arrancan con un nuevo show. La máquina carpera para el fantástico sonar. Esto es Ventura y sus tropicales. Buenas noches, fantástico sonar. Buenas noches a toda la gente presente. Vamos a empezar a bailar con la máquina carpera. ¡Cumbia! ¡Pa' que bailen los sobaqueros! ¡Y toda la manito arriba! ¡Y toda la manito arriba! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras presentes? A ver, a ver. ¿Dónde están las mujeres que se van a bailar todo, todo esta noche? A ver. ¡Sí, sí! ¡Y los solteros, las manos arriba! ¡Y los solteros, las manos arriba! ¡Sí! ¡Soy soltero! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Yo hago lo que quiero! A la primera pareja que salga a bailar le vamos a regalar un CD de Ventura, ¿te parece, compadre? ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Para que lo baile Campo Quijano esta noche! ¡Para que lo baile! ¡Vamos los amigos de las Lomitas! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Eso, eso! ¡Opa! ¡Y se armó la fiesta, la Ventura! ¡Ahora que sí! ¡Y ahora! Para los amigos de Villa Alta, atención, presente esta noche. ¡Vamos la gente de Zona 20! ¡Vamos Villa Primavera! ¡Mira los sauces! ¡Vamos alta, atención, presente! ¡Arriba las manos, arriba! Sigue la diversión, mucha aventura para toda Villa Juanita presente. Aventura, claro que sí, Villa Juanita, barrio Milagro, 20 de junio. Fiesta arriba, arriba, arriba, arriba. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Quería cumbia, toma, baila y goza, mi amor, para la chica de la barra, como siempre. Eso, eso, y su nuevo novio. Para cantar a mi morena, quisiera ser un pájaro si son té. Para cantar a mi morena, volar, volar, volar toda la noche. De Barranquilla a Cartagena, volar, volar, volar toda la noche. De Barranquilla a Cartagena. Sigue, sigue, sigue bailando, para que lo baile mi amigo el Taca. ¡Vamos, Taca! ¡Oye! Seguimos la manito arriba, seguimos la manito arriba, la mano arriba. ¿Dónde están los changos solteros esta noche? A ver. ¿Dónde están los changos fiesteros? Los changos solteros como nosotros, a ver. y toda la manito arriba, sí. Y toda la manito arriba. Para todas las chicas que están allá presentes, mirá, Chatro. Claro que sí, para todas las chicas de Campo Quijano esta noche. Sigue, sigue, sigue bailando. Para Popeye, compadre. ¡Toma! Y nos vamos a dedicar para un gran amigo, para Chara Bonza. Cuidado con esa arañita, Chara Bonza. Porque más que arañita, es una tarántula. Cuidado, negrito, no meta la mano, porque ese bichito te puede picar. Cuidado, negrito, no meta la mano, porque ese bichito te puede picar. Es una ranita pequeña y peludita, un poco peligrosa cuando quiere jugar. Nunca te describe si quiere enamorarla, porque cuidado, te puede enamorar. Cuidado, cuidado, esta pica la ranita. Cuidado, cuidado, la ranita del amor. Cuidado, cuidado, esta pica la ranita. Cuidado, cuidado, la ranita del amor. Y esta noche las chicas, a ver, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Que mueva, que mueva, que mueva. Aquí comienza la diversión, de cobertura llegó el sabor. Aquí comienza la diversión, de cobertura llegó el sabor. Y sabe quién volvió al Campo Quijano, la máquina carpera, papá. Auténtico, originales. Ventura y sus tropicales. Seguimos la manito arriba, las manos arriba. La chica soltera presente, a ver. La chica que no se van a casar nunca. ¿Dónde está la chica que no tiene que pedir permiso a nadie? A ver. Con la mano bien arriba, arriba. Con la mano bien arriba, arriba. Soy soltero. Yo lo que quiero. Soy soltero. Yo lo que quiero. Yo quiero escuchar el grito de toda la chica presente. De parte de su hija Celeste, para la gente de las Lomitas, con cariño. ¡Arriba, arriba! El que quiere Celeste, Chato, el de Cueste. ¡Eso, eso! ¡Toma! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Que va a empezar la cumbia en Yonaca. Prende la vela de la cumbiamba. Prende la vela de la cumbiamba. Prende la vela de la cumbiamba. Y prende la vela, mi amor, de la cumbia. La cumbia soquera. Vamos al Pilar presente. Que bailen la cumbia bien carpera. Eso, eso. Que bailen. bailen la cumbia sobaquera. Que bailen la cumbia bien carretera. Haceme el pasito, mi amor. De aquí, vaya. De aquí, vaya. De aquí, vaya. De aquí. Y se armó la fiesta, compadre. Claro que sí. ¡Toma! ¿Cómo dice? Yo quiero bailar cumbia sin parar. Traigan más cerveza que quiero tomar. Yo quiero bailar cumbia sin parar. Traigan más cerveza que quiero tomar. Seguimos, seguimos, seguimos. El saludo grande. Este tema va dedicado para Cuti, mamani, con mucho cariño, chato. Y para todos los borrachones. Ábreme la puerta porque vengo borrachón. Si no abre ligero me tiro pa'l corredor. Abro brinco por el patio porque vengo sabrosón. Hoy me acuesto en la cocina y busco de agua del bidón. Y mañana vas a estar rabiosa así como ron. Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son. Son, son, son, son, son, son. Con el mismo son, son, son. Son, son, son, son, son, son. Bailo cumbia y tomo ron. Mueve la patita así. Mueve la patita ya. Mueve la patita así. Mueve la patita ya. Y por ejemplo, ¡es un cariño! Para todas las chicas del campo quijano, para todas las seguidoras, para las princesitas, ¡son aventura! ¡Claro que sí! Yo que pensé que podría enamorarme, en otros besos encontrar a alguien mejor que tú. Yo que creí que en septiembre me da igual, y hoy todo me sabe mal ahora que tú no estás. ¡Amor! Porque fue hermosa cuando ríes, cuando juegas con tu pelo, cuando cruzas la vereda enfrente de mi casa. El sol rosa tu cara y te extraña mis mañanas. Eres tú la más bonita princesita de mis sueños. ¡Seguimos la manito arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Para la chica soltera con mucho cariño, chato. Claro que sí. Para la chica de la silleta presente esta noche. Eso, eso. Para la chica de la barra. A vos te conozco. Oye, el saludo grande para el doble del sapo, mirá. Oye, cabeza. El saludo para el mozo Taca y su nueva novia que están bailando, dice. ¿Otra más? Oye, oye, Taca. Así me gusta. Que mueva, que mueva, que mueva esta noche, mueva. Y otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Oye, Taca, para eso sí son buenos. ¡Claro que sí! Para Celeste y para la Abby, la celosa número uno de la silleta, chato. Y su nuevo novio. ¿Cuál de todo? Otro cabezón más. ¿Cómo? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Ventura! Y para todos los gauchos. ¡El Zapucay de los gauchos! Casado, la mano arriba. Soy soltero. Yo lo que quiero. Soy soltero. Yo lo que quiero. Oye, Ventura, tenés CD. Claro que sí. Vení, Ventura, al centro del escenario. Empezamos a regalar el CD de Ventura. A ver, ¿quién se quiere llevar el CD de Ventura? A ver, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Un poquito más cerquita al escenario. A ver. Pero queremos la manito arriba, sí. Queremos la manito arriba, la sí. Mano arriba. Oye, chato, a la cuenta de tres, A la cuenta de tres, el que no salta, cabezón. El que no salta tiene los cuernos hasta el techo y encima de todo lo están engañando con su mejor amigo. Uno, dos, tres, saltando. Me voy, ya me voy pa'l baile, porque la cumbia me llama. Pa' todos los sobaqueros, yo le canto con el alma. Pa' que baile la negrada, de esta zona bien cumbiera. Que yo le traigo este ritmo, que no lo toca cualquiera. Y lo baile esta noche, lo baile esta noche. ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Así! Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma. Si no te alcanza la noche, igual seguimos mañana. Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma. Si no te alcanza la noche, igual seguimos mañana. Y seguimos con la mano bien arriba, las manos arriba, las manos arriba. Oye, cabeza, para la gente de Salta Capital presente esta noche. Claro que sí, para la gente de Barrio El Portal, con mucho cariño, Ventura. Vamos la gente del Pilar, con mucho cariño, Venturita. Y no me vuelvo a enamorar, mi amor. Menos de una chica de la silleta. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Así. ¿Ah, yo de ti me enamoré y te creí. ¡Basura! Pero aparte justo a tiempo me salí. Ahora que todo pasó, ya estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Ahora que todo pasó, ya estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Seguimos la manito arriba. ¡Ay, amorcito de mi vida! ¡Con mucho cariño para todos los fanáticos de Ventura y sus tropicales, Chato! ¡Claro que sí! ¡Para todo el campo quijano dice! Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Ventura, la chica soltera, las manos arriba, las manos arriba, arriba. Arriba dice. Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor. Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita. Me siento feliz al tenerte junto a mí. Y no pienso en dejarte nunca, nunca, mi amor. Me siento feliz al tenerte junto a mí. Y no pienso en dejarte nunca, nunca, mi amor. Por eso, mi amor, te adoro yo a ti. Contigo yo fui feliz, muy feliz. Por eso, mi amor, te adoro yo a ti. Contigo yo fui feliz, muy feliz. Esta es la cumbia de Oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia de Oriente, esta es la cumbia latina. Hay que portar de Colombia para Japón y la China. Hay que portar de Colombia para Japón y la China. ¿Cómo dice? Esta es la cumbia de Oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia de Oriente, esta es la cumbia latina. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Esta noche, ¿dónde están los solteritos? A ver, los solteros que no le piden permiso a nadie. Para los amigos de Villa 13, alta atención, presente, cabeza. Seguimos con la mano bien arriba, y seguimos con la mano bien arriba. Los solteros, las manos arriba, los solteros, las manos arriba. Soy chicas que no le piden permiso a nadie, cabeza. Claro que sí. Antes que nada, oye, Ventura, tenés CD. Claro que sí. Vení, Venturita, al centro del escenario, o si quieres, al centro de la pista, Ventura. A ver, ¿dónde está la gente que se quiere llevar un CD? Mis amigos de Alta Tensión presente, mis amigos del Pilar, la gente del Portal, para toda la gente de Campo Quijano, la gente de Rosario. Pero queremos la manito arriba, queremos la manito arriba, la mano arriba. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Esto va para toda la gente presente. A la cuenta de tres, el que nos salta tiene los cuernos hasta el techo. Encima de todo le engaña con su mejor amigo. Y lo peor de todo, que duerme afuera de la casa esta noche. Uno, dos, uno, tres, saltando. Le, le, le, le. Se va, se va, se va. En Fantástico Llanar y Campo Quijano, arriba, arriba, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Y el saludo para el amigo Compu López y su nueva novia, la única. Eso te ha dicho él. Anzuelo de plástico. Me engancha una, Compu. Igualito pero con rulos. Y sube la manito arriba. Y sube la manito arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Y el saludo esta noche, cabeza. El saludo grande para todos. Para todos los oyentes de la radio, con mucho cariño, Chato. Claro que sí. Para la gente amiga de la Silleta, la gente de San Luis. Para todos los amigos de la Ruta 51. Seguimos de fiesta. Y para Cuti, allá en Cerrillo, y Salomé, con mucho cariño. ¡Claro que sí! ¡Sigue! Porque unos amigos de Rosario de Lerma, el saludo esta noche. ¿Cómo dice? Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. ¡Eso! De aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. ¡Canta, llorar fuerte! Sin esperanzas, sin esperanza tal vez. Y que se escuche fuerte esta noche, dice. Porque vos, ¿cómo? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no sé más qué hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no sé más qué hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Con la mano arriba, arriba. Este tema va para toda la gente que sufre por amor, Chato. Claro que sí, como vos y como Lucas. ¿Cómo dice? Yo a aprendí. ¿Qué cosa? A ser feliz. ¿Cómo? Y aún estando moribundo sonreí. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité no estabas aquí. ¿Y cómo lo canta la gente? A ver. No debiste volver, no debiste volver. Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer. Y tu amor, amor, amor, amor. Tu amor es cosa de ayer. ¿Qué pasa con la palma arriba, la mano arriba? ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? A ver, ¿dónde están las mujeres que se van a tomar todo esta noche? Dice: esta noche de amargura quiero embriagarme de pena por una mujer. Es que yo quiero olvidarla, pues tomando, tomando mil noches enteras no la olvidaré. ¿Cómo dice? Te juro que te amo. Yo también, mi amor. Afuera está lloviendo, por dentro estoy llorando porque tú te vas. ¡Eso, eso! Muy pronto partirás. ¡Basura! Un tren desconocido pronto tomará. ¿Y cómo canta la gente presente? Dice: no queda mucho tiempo. Te juro que te amo, ahora estás llorando más porque lloras. ¡Arriba! Y es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Me quedas tú. Seguimos la manito arriba, la mano arriba. Maravilla, Los Álamos, con mucho cariño, Chato. Claro que sí. Para todos los amigos de Campo Quijano. Arriba. ¿Y cómo dice? Con palabras sencillas hoy quiero decirte: me gustas de pies a cabeza. Y es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre contigo. ¡Canta la puerta, dice! Me gusta todo de ti. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Y el grito de las chicas solteras. Y se suma los negras, chato. gente de Cerrito, la gente de Rosario de Lerma, la Silleta. ¡Vamos, la gente de la Lomita! El saludo para que baile Luján Yurquina y para Yuli con cariño, para la gente amiga de Las Trojas, la familia Yurquina Ventura. ¡Claro que sí! Para la gente del Pilar, con mucho cariño, Ventura. ¡Claro que sí! Y seguimos con la mano bien arriba, y seguimos con la mano bien arriba. El que no hace palma esta noche, cabeza. El que no hace palma es un aburrido y encima de todo se va a dormir temprano, a ver. Yo quiero ver la palma arriba, yo quiero ver la palma arriba. ¿Dónde está la chica con la mano bien arriba? A ver, la chica que no tiene que pedir permiso a nadie, a nadie, a nadie. La chica soltera con la mano bien arriba, las manos arriba. Yo quiero escuchar el grito de todas las chicas solteras. ¿Cómo dice? ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¿Y qué misterio, mi amor? ¿O no, Ventura? ¿Qué misterio que tendrá? Que tendrá el número 7. Qué misterio que tendrá. Que tendrá el número 7. ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad. 7 son los pecados capitales, 7 son los días de la semana, 7 son las mujeres de Ventura, 7 son las mujeres del Chato. ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo, nadie sabe la verdad. ¡Oye! ¿Y cuántas son las mujeres de Marcelito Reinaga? Una sola, Chato. ¡Claro que sí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Oye, Ventura! Y este tema lo vamos a dedicar para los veteranos de Cruz San Isidro del Moller, a los hermanos Laime. ¡Claro que sí! ¡Los abuelos Cheto! Ya se viene el abuelo, ay, ay, ay, tomando su trago, ay, ay, ay, un trago tomando, ay, ay, ay, acá en el Fantástico, ay, ay, ay. Ole, lo, lay, lay, lo, lay, ole, lo, lay, lay, lo, lay. El abuelo quiere joder, el abuelo quiere tomar. Ole, lo, lay, lay, lo, lay, ole, lo, lay, lay, lo, lay. El abuelo quiere joder, el abuelo quiere tomar. ¡Oye, Chato! Es la primera vez que lo veo bailando a Compu López, Chato. No le queda de otra. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Y sube la manito arriba. Y sube la manito arriba. Los hinchas de River. Los hinchas de River esta noche, ¿dónde están? A ver. Levantando la mano bien arriba. Levantando la mano bien arriba. ¿Dónde están los hinchas de Boca presente? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¿Y dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la gente fiestera? Los que se van a tomar todo esta noche, a ver. Y toda la manito arriba, sí. Y toda la manito arriba. ¡Soy soltero! ¡Yo lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Yo lo que quiero! ¡El Zapucay de los Gauchos! ¡Sigue, sigue, sigue! Y goza, Abby. Vamos a bailar, muchachos, la alegre cumbia para bailar. Vamos a bailar, muchachos, la alegre cumbia para gozar. ¡Upa! Son de guacharaca y de timbaleta para bailar. Son de guacharaca y de timbaleta para gozar. Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar. Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar. Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar. Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar. Un saludo grande para Titi Martínez, que hoy está de despedida, Chato. Se está yendo el jueves a Buenos Aires, dice. Claro que sí. ¡Oye, Ventura! Y llegaron los negros. Sí, están bailando. Ahí vienen todos los negros danzando su bamboleo. ¡Caraguay! Vienen y van gozando con una vela en los dedos, con el polvo que levantan, dándose un nube. y se suelma la cumbiamba que se amanece bailando. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y llegó el rococo mayor, chato Ezequiel. Baila, baila, sapo. Tócale la cola al sapo para que veas cómo brinca. Tócale la cola al sapo para que veas cómo brinca. Plaza fábrica de aquí para allá, plaza fábrica de allá para acá, plaza fábrica de aquí para allá, plaza fábrica de allá para acá. Brinca la zapa, brinca el sapito, ahí se divierte con el solcito. Brinca la zapa, brinca el sapito, ahí se divierte con el solcito. Sapo, sapito, sapito, sapo, tú te has cansado, sapito, sapo. Pórtate, sapo, sapito, sapo, te han garroteado, sapito, sapo. Sapo pipón, sapo blanqueado, sapo payuto, sapo chillao. Sapo enojón, sapo en primera, sapo en segunda, sapo en tercera. Sapo, sapo, sapo, sapo, sapo, rococó, gordo y feo. Y el saludo para Cintia y Santino, ¿o no, sapito? ¡Claro que sí! ¡Oye, Beto! ¡Decide que venga Luca! ¡Así aprende a bailar con el sapo! ¡Y toda la manito arriba! ¡Y toda la manito arriba! ¡La mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A la gente de alta tensión con mucho cariño! ¡Oye, si bailaste cumbia, mi amor! ¿Por qué no te bailas un cumbión esta noche? ¡De la mano de la máquina que arpea de... ¡Ventura, Ventura y sus tropicales! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Para que lo baile el negro José y su nueva novia. Otra más. Cuando yo escucho a lo lejos la nota de un acordeón, la rumba y la guacharaca hace vibrar mi corazón. El sonido de timbales que mueve a cualquier bailador, y por eso yo le canto a todo el mundo mi canción, amor. ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Vamos, taca! Cumbia, cumbia, siempre cantaré. Cumbia, cumbia, hasta amanecer. Cumbia, cumbia, no me cansaré. Cumbia, cumbia, hasta que el cuerpo aguante. ¡Eh! Y con ustedes, los timbales más pesados del Salta y del Mollar, de Villa Floresta. ¡Que suene, que suene, que suene ese timbal! ¡Que suene ese timbal! Y toque calaca, toque, toque, toque. Sebastián, José Buda, de cabecita, de cabecita. ¡El Buda Caso! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Y se armó el control, Ventura! ¡Y que siga! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! Cuando yo escucho a lo lejos la nota de un acordeón, la rumba y la guacharaca hace vibrar mi corazón. El sonido de timbales que mueve a cualquier bailador, y por eso yo le canto a todo el mundo mi canción, amor. Para que lo baile la señora Charro en Cerrillos, ¿sonó Caraguay? ¡Claro que sí! Cumbia, cumbia, siempre cantaré. Cumbia, cumbia, hasta amanecer. Cumbia, cumbia, no me cansaré. Cumbia, cumbia, hasta que el cuerpo aguante. Y con este tema queremos saludar a todos los gauchos, en especial para el Fortín San Isidro del Mollar, para los ñeños Laime, que perdieron la vaca, chato. ¿Ah, sí? ¡Vamos, Pina! Óyeme, Pascual, amárrame la vaca. Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme, Pascual, amárrame la vaca. Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme, Pascual, que se va para el otro lado. Óyeme, Pascual, que se va para los boteros. Óyeme, Pascual, se la lleva a los rateros. Óyeme, Pascual, se la llevan los cuatreros, chato. ¡Oye, Ventura! ¿Y cómo hace esa vaca? pierde la vaca, si se pierde la vaca, si se pierde la vaca, si se pierde la vaca, que siga la fiesta, chato. Y sube, y sube, y sube la manito arriba, y sube la manito arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para los amigos de Villa Alta, atención, presente esta noche. Claro que sí, para la gente del Pilar, con mucho cariño, Ventura. Claro que sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Y el que nos salta esta noche es un aburrido y tiene sueño en cabeza. Uno, dos, uno, tres, saltando. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Yo quiero que baile la cumbia, yo quiero que goce la cumbia. Yo quiero que baile la cumbia, yo quiero que goce la cumbia. Bailando cumbia hasta amanecer, el ritmo loco te la mover, el ritmo loco te la mover. Bailando cumbia hasta amanecer, bailando cumbia hasta amanecer, el ritmo loco te la mover, el ritmo loco te la mover. Bailando cumbia hasta amanecer. Y todo con la palma, y todo con la palma. Arriba, arriba, arriba, arriba. El saludo grande para mis amigos de Brillante Latino, chato. Claro que sí, para Oscarcito Reynada. Vamos, vamos. De cómo sano. ¿Cómo? Es temprano. Fiesta, papá. Hoy vengo con mi cumbión, muy alegre y guapachoso. Hoy vengo con mi cumbión, muy alegre y guapachoso. Que sale del corazón, pa' bailarlo es muy sabroso. Que sale del corazón, pa' bailarlo es muy sabroso. Lo dedico a las mujeres, vamos las reinaditas, que le guste el parrandón. Claro que sí. Se lo dedico a Celeste, ¡umba! Que le guste el parrandón. Salgan todos a bailar, que la fiesta está mañana. Y salgan a bailar porque sigue la fiesta en Llonar, papá. Y se armó la fiesta esta noche en Campo Quijano. ¡Claro que sí! ¡Oyelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Para toda la chica de Salta Capital presente, Ventura. Para todas las chicas ahí, mira, a moverme, amor. Fuera, fuera, fuera, fuera, chiquita, fuera, chiquita, así, así, así. José Ventura, el saludo grande para toda la gente que vino de Buenos Aires, Ventura. Claro que sí. Para las chicas de la barra, chato. Claro que sí, vamos, vamos. Fuera, fuera, fuera. Para Compu López. Así, seguimos, seguimos, seguimos haciendo palmas, seguimos haciendo palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Seguimos de fiesta, cabeza, seguimos de alegría. Se nos devuelve la máquina carpera. ¡Oye! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! José Ventura, el saludo, Venturita. Por la Palermo, por la familia Burro. Seguimos la fiesta, que siga la fiesta. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Alegría, alegría, papá. Porque soy soltero. Hago lo que quiero. A gozar, mi amor. ¿Y cómo dice? Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Y ahora, Ventura, los casaditos. ¿Como quién? Como vos. Claro que sí. Soy casado, me escapo cuando puedo. Soy casado, me escapo cuando puedo. Si me agarran, me agarran de los pelos. Si me agarran, me agarran de los pelos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que empiece el descontrol, que empiece el descontrol. Que empiece el descontrol con la manito. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma. Las palmas, las palmas, las palmas más arriba. Arriba, seguimos de fiesta. Seguimos de alegría esta noche. Seguimos siendo en vivo. En Fantástico Llenar. Para todos Salta. Para todos Salta la linda. ¡Oye! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! Para mi viejo, vamos todos arriba. Aguante la gente del Mollar, chato. Para el barrio Santa Teresita, como siempre. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eso, eso. El saludo grande para la gente de Villa Alta Tensión. Para la gente del Pilar. Para la chica de Salta Capital presente también, a ver. Son para la gente de Cerritos, la Mercel, el Carril Chicuana, Rosario de Lerma. Seguimos la manito arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que siga la fiesta, que siga la alegría. Y siga, que siga. Así, así, así, así, así, así. Y el saludo para el staff número uno, para el Chan Avanza. Eso, eso. Para la gente de La Poma, con mucho cariño, chato. Eso, eso. Ya va, ya va, ya va. Y yo quiero una secretaria como ella. Como ella, ya. ¡Uba! ¿O no, Marcelo? Tengo una secretaria rica como un bombón. Y no me da bolilla porque soy juguetón. Tengo una secretaria rica como un bombón. Y no me da bolilla porque soy juguetón. Qué linda secretaria que la que tiene usted. Una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria que la que tiene usted. Una igualita quiero con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que siga la fiesta, que siga la fiesta. ¡Oye, chato! Seguimos, seguimos. ¿Dónde están los solteritos esta noche? A ver, los que no le piden permiso a nadie. La palma a los solteros, la palma a la soltera. La palma a los solteros, la palma a la soltera. Arriba, arriba, arriba. Y el que lo salta tiene cuer. El que lo salta tiene cuer. El que lo salta tiene cuer. ¡Oh! Y salta arriba, arriba, arriba, arriba. Oye, mi amor, cuando tú pasas por mi lado, cuánto me enamoras de vida. ¡Uba! Cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Y todo haciendo palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma más arriba, arriba, arriba, arriba. Oye, cabeza, y se armó la fiesta esta noche. Y se armó el descontrol acá, en la super carpa del papá fantástico Jonar Ventura. Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma, la palma. Oye, muchachos, hagamos una fiesta, porque llegó Ventura. Muchachos, hagamos una fiesta, pero con guitarra y acordeón. Busquemos una rama de mucho vino y un pueblo que se quiera divertir. ¡Sí! Cantemos chacareras y guarachas y gente que se mueva con pasión. Mira cómo sacude Don Ventura. Parece endemoniado con mi son. Muchacho, hay que aplaudir, muchacho, hay que tomar. Guarachi chacarera le vamos a cantar. Quiero un pueblo feliz que baile junto a mí. Que viva la guaracha, tenemos que decir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Oye, Ventura, ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Sí, mucho. ¡Eso, eso! ¡Mucho! ¡Qué voz! ¡Oye! Gracias a la gente del Portal, muchísimas gracias a la gente de Campo Quijano, a la gente de Rosario de Lerma, Chato. ¡Claro que sí! ¡Mama! ¡Mama! ¡Mama! ¡Para que lo baile mi ñaño colchón! ¿Cómo? Ha pasado tanto tiempo, nos volvimos a encontrar. Para que juntos unidos seamos muy felices. Y yo sé que tú me quieres, yo te amo de verdad. Y si bien junto a los dos volveremos a empezar. Yo te lo pido, amor mío, no me dejes nunca más. Porque sé que sufriré si algún día me dejas. Yo te lo pido, amor mío, no me dejes nunca más. Porque sé que sufriré si algún día me dejas. ¡Que pueda! ¡Que pueda! ¡Oye, Ventura! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Porque llega el baile de Ventura! El baile de Ventura es un ritmo pa' bailar. El baile de Ventura es un ritmo pa' chupar. Te mueves para aquí, te mueves para allá. Arriba con Ventura y te pones a mediar. El pasito, haceme el pasito. El pasito, haceme el pasito. El pasito, haceme el pasito. ¡Capo! El pasito, haceme el pasito, mi amor. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y de esta manera comenzamos a despedirnos. Gracias. Gracias, Campo Quijano. Gracias a la familia Llorar. Será hasta la próxima. Que Dios y la Virgen la bendiga a todos. Gracias. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Se acabó. Muchísimas gracias, Llorar. Señoras y señores, en la supercarpa del papá fantástico Llorar, Campo Quijano, una vez más, el ritmo atrapante, la máquina imparable, la máquina carpera, Ventura, Ventura y sus tropicales.